Encontranos en redes sociales. Sándwiches. En facebook.com/sándwichestribal. Después le cuento lo que se trata, los premios esos, los Express, que es Google, que va a dar un montón de guita para el primero que transmita, por ejemplo, internet desde la luna. En la India también hay un grupo de aislamiento para entrenar lo que va a ser el viaje a Marte. Parece que el ExoMars Missions 2020 también va a llevar gente de la India. Pero todo esto lo dejamos de costado porque entró al piso nuestro productor estrella, el señor responsable de la agenda, por ejemplo, de sanguchetribal.weebly.com. Estacionó la nave, escuchó recién. El señor Nicolás Sweet, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Matías? ¿Cómo le va, María? ¿Cómo le van del otro lado? El señor acá. Radio, ¿cómo le va, señor? ¿Por qué? Porque usted piensa todo el tiempo en radio, ¿no? Sí, todo el tiempo. Absolutamente todo el tiempo no dejo de pensar en radio. Es tan así que, bueno, mi primer amor es la radio. El suyo creo que también, ¿no, señor Matías? La verdad mi primer amor fue la fotografía y después derivé en este amante que sería la radiofonía. ¿Y su tercer amor será el espacio? Sí. Apa, muy bien. Bueno, entonces, lo dudo. El suyo es el tercer, claro. El tercer amor de Matías es el espacio. Mi segundo amor lo van a poder escuchar en estos momentos porque vengo a demostrar, a mostrar y a que se enteren que yo en el fondo soy un tipo muy sensible, que me encanta el amor y las cosas que hacen que el amor sea tan fantástico, que nos hagan hacer tantas cosas. Pero bueno, en este caso les presento mi historia de mi segundo amor. Hace un mes y 10 días que no nos veíamos. Hace un mes y 10 días que no nos saludábamos. Hace un mes y 10 días que me dijiste que ya no sentías lo mismo por mí. Y hoy, hace ya algunas horas, nos volvimos a ver. Ya sabíamos que nos íbamos a ver y los dos intentamos planificar cómo sería. Intentamos planificarlo, pero sabiendo que de todos modos sabíamos que no sabríamos. Pensé que si vos eras de una manera, yo debía actuar de tal modo. Que si vos eras de tal otra manera, yo debía actuar de tal otro modo. No sabía si serías buena, mala, amigable, negadora, estarías con ganas, no tendrías ni ganas. Simplemente no sabía. Y llegó el momento. Pasé charlando con un compañero por al lado tuyo mientras vos hablabas por teléfono. Nos vimos, nuestro compañero te saludó como correspondía y me tocaba hacer lo propio. Me acerqué a vos, acerqué mi cara hacia la tuya mientras giraba mi cabeza hacia la izquierda para saludarte con la mejilla derecha y vos tenías el teléfono de ese lado, lo que provocó que intentara girar la cabeza hacia ambos lados confundiéndome y haciéndome hacer lo mismo al mismo tiempo. Ese movimiento de cabezas a tan poca distancia causada por el saludo fallido también creó la sensación de no saber si habías pensado en darme un beso en la boca, si fue un acto fallido de ese inconsciente tuyo o si fue realmente una casualidad por el no saber con qué mejilla saludarnos. Si bien fue una situación un poco extraña que me dejó pensando, enseguida tuvimos que entrar a clase. Sí, ya sé, el desafío a largo plazo. Pero no sufrí, no me dolió, no me distraje, no me detuve a mirarte ni pensé en tu presencia en el aula. Durante las 3 horas que compartimos, realmente no sentí ningún deseo por vos. Me sentí bien, contento, tranquilo y en ningún momento me desesperé por nada. Estaba concentrado en la clase, en la primera clase del año, en la primera clase de la primera vez que curso el segundo año de algo desde la secundaria. Estaba en otra. Y ahora estoy en casa, relajado, escuchando un poco de música. Y cuando estoy ya pensando en ir a dormir, tengo la necesidad de escribir estas palabras. Estas palabras que serán cortas, serán poco explicativas, serán lo que vos quieras, pero no pueden ser para nadie más que para vos, la que tanto me inspiró, la que tanto me apoyó, la que tanto apostó en mí, la que tanto tiempo invirtió en mí y la que tan profundo me llegó, la que tan naturalmente me sedujo y la que tanta energía me hizo gastar en ella, la energía que podría haber racionado y utilizado en quien habías apostado, es decir, en mí, pero no, tenía que ser tan bueno, tan romántico, tan dulce y tan poco egoísta. Tenía que gastar mi energía en un solo objetivo. Vos.